Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. El maestro Nadie nos reunió a todos en la Casa Cósmico, en la puerta de ese hermoso lugar, el lunes a las 2 de la tarde. Yo imaginaba que íbamos a asistir a un festín mutante que iba a asustarme deliciosamente con los poemas de Anita Leporina, que escucharía la poesía de Juan Rux, que me deleitaría con las canciones de Juan Carretera, que dirían mis amigos Martín, mi compañera Martina, pero no había nadie. Era de día y no se han visto aún festines mutantes a la luz del sol. Enseguida cayeron mis compañeras y compañeros, el vasto alumnado de la escuela de nadie y el mismísimo horriblemente odiado maestro. El maestro Nadie, que nos dijo, vengan, démonos la mano y crucemos esta terrible avenida. Cruzamos así la 72, una avenida poco recomendable si no es que uno la cruza de la mano del maestro Nadie, una mano asquerosamente arrugada de cicatrices de desengaños amorosos, expulsiones de trabajos, docencia, literatura argentina, etc. Lo digo, lo aclaro para la gente de Rosario, de Quilmes, que pueda llegar a visitarnos algún día, a participar, ¿por qué no de algún festín mutante? Cuidado, cuidado con la 72, denle la mano al maestro. Cruzamos hasta la Rambla y el maestro, después de hacernos sentar en ronda, comenzó su clase diciendo que quería enseñarnos algo acerca de la felicidad. Buenísimo, pensaron todos. Yo sabía que el maestro detrás de esa sonrisa y esa amabilidad incipiente escondía una severa venganza, un castigo implacable a nuestro entusiasmo, y preguntó si acaso éramos felices. Todos dijimos que no éramos felices para nada. ¿Y por qué no son felices alumnas y alumnos?, dijo el maestro. Y ahí ninguno de nosotros se animó a responder con justeza esa pregunta. Hasta que Roberto levantó la mano y se puso a hablar acerca de su infelicidad y de cuáles eran sus causas. Habló un montón, explicó que, bueno, él, no sé si les hablé alguna vez de Roberto, es un tipo que hace 14 millones de cosas, trabaja en una fotocopiadora, estudia trabajo social, aprende guitarra, tiene una novia, visita a su abuela, a sus hermanos, visita a sus padres, juega al fútbol 3 veces por semana, sale con los amigos sábados y o viernes y o jueves y o domingo, le gusta mucho el teatro, va al teatro los domingos a media tarde, hace un montón de cosas y en todas esas cosas Roberto quiere ser feliz. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la situación cambia tan rápidamente que él nunca, jamás, llega a aprender lo necesario para saber qué tiene que hacer, decir, sentir, pensar en cada situación y ser feliz ahí. Uno vive para adelante, pero aprende para atrás, dijo Roberto citando a alguien. No inventó él esa frase, pero era una frase muy justa. Uno vive para adelante, pero aprende hacia atrás. Y no es ningún negocio, dijo Roberto, ya medio indignado, no es ningún negocio dedicar toda una larguísima vida al fracaso para aprender a ser feliz y lograr algo de aprendizaje acerca de la felicidad cuando uno ya está muy, muy viejo, a punto de morir. Nunca tengo tiempo yo de aprender a ser feliz. Aprendo algo y cuando lo aprendo ya no sirve más porque la situación cambió, el tiempo pasó. En general lo que aprendo es lo que tendría que haber hecho, o dicho, o pensado, o sentido en esa situación. Nunca es en presente, maestro, el asunto. No soy feliz, dijo Roberto, y al borde de las lágrimas estaba, pobrecito. No soy feliz, porque no tengo tiempo. El maestro cerró la mirada, no cerró los ojos. Cerró la mirada, no es lo mismo. Y una pequeña sonrisa empezó a crecer por el lado izquierdo de su boca. Y cuando abrió la mirada, dijo... Roberto, tu problema entonces es el tiempo, Roberto. No te alcanza el tiempo para ser feliz. Roberto dijo que medio que sí con la cabeza y casi todos asentimos las palabras de nuestro compañero. Muy bien, parece que el problema del tiempo es el verdadero problema que causa la infelicidad. Bueno, no se hagan ningún tipo de inconveniente, yo traje hoy para ustedes una máquina del tiempo, dijo el maestro, y todos dijimos, ah, la perinola, imaginábamos perinolas, palancas, humo, caños de escape grandes, fuego, relojes, velocidad, no sé, algo, y no. Lo que el maestro sacó de su gabán apolillado y podrido, una jeringa grande fue. Nos asustamos mucho porque el maestro ya de por sí da miedo, imagínense, con una gran jeringa en sus manos y sonriendo de costado. ¡Terrible! Algunos pensaron que el maestro nos iba a inyectar alguna sustancia divertida para estar más allá del tiempo, ser felices, olvidarnos de todo, aprender todo en un segundo, no sé, algo así, pero no, no, no. Aclaró que no nos iba a inyectar nada. Más bien lo contrario, nos iba a sacar algo a cada uno. ¿Y qué? Nos preguntamos. Información del ADN. Voy a sacarles información del ADN a cada uno y a cada uno le voy a dar un montón de clones para que los distribuyan en las distintas esferas de su realidad, a trabajar rápido para aprender rápido a ser felices e inmediatamente avisarles a ustedes qué cosas tienen que decir, hacer, sentir y pensar en cada esfera de la vida y no tener que esperar hasta la vejez para edificar la mínima sabiduría de la felicidad. ¿Comprenden, amigos? Sí, dijimos todos, sin entender completamente el tema de los clones. Pero bueno, formamos una fila ordenada de menor a mayor, yo adelante por supuesto, y mientras nos sacaba una muestra de ADN, por turno, nos preguntaba a cada uno, decime che, ¿cuántos clones querés? La mayoría pidió 100 clones, 100, no sé, número redondo. El maestro nos aclaró que, de cualquier manera, nos iban a durar solamente una semana, al cabo de la cual se iban a vencer, se vencían a la semana y iban a desaparecer. Que igual si alguno se rompía o nos poníamos mal y lo matábamos algo, nos hacía otro y listo, que no había ningún problema. También nos aclaró que no temiéramos esas cosas de las películas de que el clon 28 se encariña con mami y nos mata para ocupar nuestro lugar, o al final... Nunca se sabe quién es el clon, quién es el original. No, no, no, son pavadas. Los clones duraban una semana y eran extensiones nuestras. Exactamente iguales a nosotros, pero sin libertad, sin alma. Dispuestos perfectamente para el trabajo en lo que nosotros les ordenáramos. Había que organizarlos para sacar provecho de ese tiempo, de esa semana y poder ser felices rápidamente, ¿no? Pero cada uno hizo lo que pudo. Roberto, por ejemplo, viendo que tenía un montón de actividades en su vida, como ya les conté, los organizó en grupos. Primero, un comité de diagnóstico de las situaciones de la realidad para poder leer con exactitud qué era lo que estaba pasando en cada esfera de su vida y un subgrupo dentro de ese comité de diagnóstico que diagnosticara la personalidad de Roberto mismo, del original Roberto. Cuáles eran sus necesidades, sus deseos, sus aptitudes, sus temores, sus esperanzas, etcétera, para poder elaborar junto con la realidad un diagnóstico completo. En segundo lugar, un grupo que era el equipo técnico profesional interdisciplinario destinado a recibir el diagnóstico del Comité de Diagnóstico Situacional y elaborar rápidamente propuestas de oportunidades de intervención para ser feliz. Además, un grupo encargado de la coordinación y comunicación entre todos los clones y el mismísimo Roberto. Y por las dudas, dentro de este un subgrupo que sería algo así como un brazo armado, un grupo de choque por si la cosa se complicaba, ¿no? Y mientras todo esto ocurría entre los 100 clones de Roberto, Roberto del original lo que tenía que hacer era quedarse quieto en su casa, y no hacer absolutamente nada, porque si no, iba a interferir con los diagnósticos de la realidad, con la labor del equipo técnico profesional interdisciplinario que tenía que generar oportunidades de inmediato a partir del diagnóstico, con el equipo de coordinación, con el brazo armado, nada. Roberto, el original, se tenía que quedar quietecito en su casa sin hacer nada, pero nada de nada. Nada podía hacer, porque imagínense que él estaba tomándose un vino en un bar con un amigo y por la pantalla de los televisores que hay en esos bares chetos de por esta zona, aparecían dos o tres Robertos en una manifestación pidiendo por los derechos de la niñez, por ejemplo, que es una de las otras cosas que le preocupan a Roberto y que quiere ser feliz en esas manifestaciones. ¡No! Roberto, ¿dónde estás, Roberto? Quieto, Roberto, no podés hacer nada. Bueno, nada, nada, no. Cada noche, a las 21:30 exactamente, Roberto recibía al grupo de comunicación y coordinación de sus clones, mientras el grupo de choque, el brazo armado de los clones de Roberto, esperaban en la puerta por cualquier eventualidad, y le contaban a Roberto lo que había ocurrido ese día. Por ejemplo, uno había ido al sur de mochilero. Y no es que el clon, por ejemplo, el 74, le decía, fui al sur. Y Roberto, el original, decía, qué lindo. Y después miraban fotos. No, no. El clon 74 le contaba a Roberto exactamente cómo suben el valle, las narices de los pinos, cuál es el exacto peso que hay que llevar en la mochila, dónde conviene hacer el fuego, con quién conviene hablar, ir, qué camino tomar, todo lo necesario para que, cuando Roberto fuera de verdad por primera vez al sur, tuviera esa experiencia necesaria para pasarla realmente bien y ser muy muy feliz en el sur. Si el clon 48 le había besado a la novia de Roberto, no le contaba a Roberto cuáles eran las maneras más adecuadas de besar una tarde de un martes a la novia. No, no era un relato. Era como una sinapsis en la casa de Roberto. Porque inmediatamente Roberto estiraba su boquita, entrecerraba los ojos y sentía ese beso. Ese exacto beso. Ese perfectamente sabio beso. Ese impecablemente bien dado beso cuya única consecuencia posible sería la felicidad. Lo interesante de todo esto es que el entusiasmo de Roberto empezó a desmoronarse cuando faltaba un poco para que se vencieran los clones. Porque, ¿qué pasó? Roberto, como dije, es un tipo que se mete en 14 millones de cosas y pretende para colmo pasarla muy bien y ser sumamente feliz en cada una de ellas. Pero como son 14 millones, la situación cambia rápido. De manera que imagínense. El Comité de Diagnóstico Situacional vio que la realidad cambiaba tanto que no podían diagnosticar a tiempo, pasarle los informes al grupo de comunicación y coordinación, cotejarlo con los diagnósticos del propio Roberto, de su personalidad, y luego elevar un informe mancomunado al equipo técnico profesional que iba a generar oportunidades de ser feliz. Entonces, el Comité de Diagnóstico se puso a intervenir en la realidad, a generar cambios, a intentar hacer algo. Y no podía porque no era el equipo técnico profesional, era el Comité de Diagnóstico. El equipo técnico profesional interdisciplinario nunca recibió los diagnósticos necesarios, entonces tuvo que ponerse a diagnosticar, y no era su asunto. Un desastre. El equipo de comunicación y coordinación, incluso el brazo armado, el grupo de choque que tenía el propio Roberto entre sus clones, no podía comunicar ni coordinar nada porque era todo un lío. ¿Por qué? Porque los 100 clones eran iguales a Roberto. Roberto es ineficaz para tomar decisiones, para podar los frutos de su realidad y elegir dos o tres y tratar de comprometerse al máximo. Sus 100 clones eran iguales. Fracasaron 100 veces más rápido que Roberto. Una tristeza infinita todo esto. Pero Roberto sintió un alivio original, auténtico, cuando a la semana los clones se le desvanecieron ya vencidos, caducos, dejándolo a él con su soledad original, viendo que su vida era otra vez como siempre. 14 millones de jirones de placer y de dolor, bien mezcladitos. Life. baby's blue tint on your pillow, and after dinner mint. Early to bed and early to rise makes a man or woman miss out on the nightlife. Early to bed and early to rise makes a man or woman miss out on the nightlife. Escuchamos Temprano a la cama, de Morfín. Como ustedes saben, en la escuela de nadie hay, a veces, otras aulas. El maestro sabe que de alguna de ellas puede llegar a surgir la voz del enemigo, pero sabe también que de otras pueden escucharse palabras que descubran al enemigo, y eso puede hacernos bien. Un ejemplo claro es lo que dice Carlos Krisch, de Radio Fe y Alegría El Pedregal, de Venezuela. Carlos habla de aulas como jaulas. Escuchemos entonces a Carlos de Venezuela en las otras aulas de la Escuela de Nadie. Se educa y se aprende en todos lados. Para mí, en la escuela es donde menos se aprende. Yo creo que más aprenden los niños y niñas cuando van a estudiar o aprender karate, a estudiar o aprender música, un cuatro, flauta, a nivel informal, que no lo hacen en la escuela en la mayoría de los casos, es cuando van, por ejemplo, a los scouts o a un grupo ecológico, o forman parte de una radio comunitaria y hacen un programa por su propia cuenta, aprenden muchísimo más que en la escuela. Yo creo que hoy por hoy es ahí, en los procesos que antes se llamaban informales, y para mí cada día hay que romper más con esa división de educación formal e informal. Es simplemente que hay que romper totalmente con la estructura escolar, empezando por destruir las jaulas, que llamo yo. Las jaulas, que son esas aulas en donde meten a las personas, y no solo me refiero a los niños, inclusive adultos, donde los encierran con una pizarra, y a pesar de que hoy en día se hacen un sinnúmero de esfuerzos para que esas aulas estén más abiertas, pero mientras exista la aula como tal, eso va a ser muy difícil de cambiar. Entonces tenemos que salir a la calle, salir a la comunidad, salir con la gente, salir a proceder con esa educación que cada uno de nosotros mismos, con el apoyo y la ayuda de personas que nos orienten, pero de una manera mucho más abierta y sin formar parte de esa escuela. Es increíble la cantidad de personas que pertenecen a esta escuela, la Escuela de Nadie. Cuanto más ahora que otra radio va a difundir este programa y ha enarbolado el gozo del maestro Nadie, no le entra el saco de la cordura, pide fiado cada vez más lejos, se regodea en el círculo más íntimo de sus amistades, el maestro, pero yo no, a mí en general me queda grande el guardapolvos. Para el año que viene, Martín, dice mi madre. Temo que esto se convierta en un éxito rotundo y esté muy por encima de mis capacidades propias de un alumno del montón. Les he dicho varias veces que no tengo talento para el éxito, como tampoco tengo talento para el fracaso más absoluto. Esperaba algo más o menos, 20 personas que conocen el programa. Parece que la cosa se está complicando tanto que aparecen nuevas personas que descubren que pertenecen a esta escuela y envían comentarios, saludos, poemas varios, como por ejemplo el caso de Julia Porto, poetisa y partícipe habitual de los festines mutantes que, como ustedes saben, se desarrollan en la Casa Cósmico de La Plata, y de quien voy a leerles un par de poemas ahora. La felicidad del hechicero. Era temprano. El hechicero exultante avanzaba por el bosque oscuro todavía. Llevaba en un frasquito contra el pecho su nueva pócima de la felicidad eterna. Luego de alquimias y noches en vela, él partía buscando un lugar. Los caballos elegían dónde, con cuidado, pisar el camino. El carro daba tumbos, era dorado con ornamentos de madera pintada. Mientras agitaba su vara de arce, el hechicero murmuró las palabras que no pueden ser escritas. La magia acudió, volvió hierro la madera y el equipaje carbón. Palpando el frasco en su pecho, él se aseguró: no necesitaría más para ser feliz. Crecía la velocidad, el carro humeaba, era locomotora. Los árboles, manchas. El sol estaba alto, lento se abría el bosque. El hechicero pudo ver el cielo y comprendió. Más allá de lo terreno encontraría lo que buscaba. Con disimulo agitó su vieja varita para crear dos alas y un corazón poderoso. Aunque había aprendido que suplantar un hechizo por otro era abuso, recordó de la magia a su maestro ante el caldero, la luz del fuego. Despegó, más allá vio su antigua aldea donde quedaban sus padres enterrados y unos cuantos amores. Se alzaban adelante torres nuevas, en un aura de progreso. Llegaría en media hora si aceleraba. Sacó del bolsillo del jean su vieja vara. Las palabras no vinieron. Había olvidado su nombre y el porqué del frasquito en su pecho. El vuelo de metal comenzó a tambalearse. El hechicero cayó. Dando giros en el aire, se estrelló contra el terreno y el conocimiento lo perdió en una esquina. Al despertar, vio su carro despintado. Sin magia, los caballos descansaban de las transformaciones. Se incorporó. Algo pesaba en su pecho dolorido. Con una mano sacó la petaca. Mientras uncía los caballos, empinó unos tragos contra el frío. Recorrió las calles juntando leña de ciudad para pasar la noche. La promo. Cada 50 mujeres piropeadas vas a poder canjear un paquete de puchos en tu kiosco amigo. Además de los tradicionales versos picantes, valen silbidos, bocinazos, saludos símil cordiales y ese chirrido que atrae la atención de los perros. No te frustres. Si una mujer sigue de largo, canjea tus puchos y acércate, bien gato, a pedirle fuego. Los poemas de recién, como dije, son de Julia Porto, una alumna de nadie que es capaz de ver en un viejo que arrastra un carro por la ciudad a un antiguo hechicero sin memoria. Si quieren saber más y leer otras cosas de Julia Porto, observen cuadernosdejulia.blogspot.com. Tenemos aquí además a otro grupo de alumnos de Nadie. Banda en Construcción se llaman y hacen una música sumamente poderosa. Están grabando un disco en el que sonarán canciones como esta que vamos a escuchar ahora. De Banda en Construcción, Adivinanza. Atados, palomas hartas de canasto, globos atados, palomas hartas de canasto, ya. Escuchamos Adivinanza, de Banda en Construcción. El maestro me ha pedido encarecidamente que les transmita a ustedes cuál es la tarea para el hogar de esta semana. Es bastante simple e incluso elegante, o si se quiere, linda. No sé qué le estará pasando al maestro que de golpe se pone simpático, progre, animado, no sé, la cosa concreta es la siguiente. Tienen que ponerse a trabajar con ardor por la felicidad colectiva. Porque si no existe la felicidad colectiva, no existe de ningún modo la felicidad individual. Es muy lindo esto, no sé qué le pasa al maestro. La verdad, ustedes alégrense, pero cuando el maestro está feliz, yo me asusto un montón. Hasta la próxima.